edición de Utopística, el programa en la web de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero en la Universidad del Este en Carolina. Este que les habla es Manuel Almeida, profesor investigador de la Escuela de Sociales y Humanas y director ejecutivo de la Piñero. Como de costumbre, me acompaña uno de nuestros panelistas regulares. En esta ocasión me refiero al doctor Jaime Parch. Saludos, Jaime. Y recordamos que Jaime está ocupando la primera cátedra Jesús T. Piñero por el año académico 2016-2017, por lo cual nuevamente lo felicitamos. Y en esta ocasión nos acompaña una gran amiga, nos referimos a la compañera Cindy Jiménez Vera, que es poeta, es escritora, es bibliotecóloga, es gestora cultural, es editora, es una especie de mujer maravilla que hace el cultural en Puerto Rico, y nos place mucho tenerte aquí en Utopística, Cindy. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá. Hola, Jaime. Pues Cindy, nosotros en Utopística hemos tenido, ¿verdad? Yo sé que estás consciente que tratamos de distintos temas, sea de análisis social, de periodismo, de comunicaciones, pero sí le hemos dedicado a través de nuestras primeras tres temporadas, y ahora pues continuamos contigo en esta cuarta, con una especie de tema recurrente que es en términos bien generales, más que el mundo cultural en Puerto Rico, que eso sería demasiado general, el mundo del libro en Puerto Rico y el ámbito de la escritura. Así que en ese sentido, a pesar de tus distintas facetas como persona, como profesional, vamos a empezar, digamos, pues a tratarte en capacidad de escritora y poeta. Sabemos que has publicado en revistas internacionales y locales también. Eres autora de los poemarios 400 Nuevos Soles, Tegucigalpa, Islandia, El Gran Cheeseburger y otros poemas con dientes. Pues, para comenzar, te pregunto, ¿cómo te iniciaste en el arte de la escritura y de la poesía en particular? Bueno, puede sonar un poco, digamos, clichoso, pero sí, desde que aprendí a leer, o digamos, esa etapa prelectora de niña, tuve esa inquietud por lo que era contar, y especialmente la poesía me llamó la atención, la rima, porque mi madre, eso sale en Islandia, me recitaba muchos poemas, me leía cuentos, y pues ya la imaginación pues obviamente se fue ampliando. Una vez yo aprendí a escribir, escribía lo que para mí eran poemas, porque utilizaba la rima, no tenía idea muy clara de lo que era la métrica, ¿verdad? Uno va yendo a la escuela, pero seguí escribiendo. En la escuela superior participé en algunos certámenes de poesía que existía, me parece un proyecto bellísimo. Estábamos hablando hace poco de la Universidad Interamericana de Aguadilla. Ellos en mi época de escuela superior hicieron un certamen en el que incluían a estudiantes de escuela superior de la región oeste, y participé y obtuve un premiecito. Entonces pues uno se va, ¿verdad?, creyendo, ¿verdad?, que se puede, ¿no? Especialmente yo vengo de San Sebastián, ¿verdad?, de un área que no está tan expuesta como en el área metropolitana a librerías, a lecturas poéticas, ¿verdad? Y pues ya uno vine a descubrir lo que era la literatura cuando estoy en la Universidad de Mayagüez, la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que de hecho estudié literatura comparada porque siempre tuve esa inquietud y ¿verdad?, esos intereses. Ahora, en la universidad no escribí poesía. Estuve haciendo lo que llama Paul Valéry, una vez que le preguntaron que desde su primer libro han pasado 20 años, pero ¿cuándo es que usted va a publicar otro libro? Y él dice, es que estoy pensando la poesía. Me pasó algo así. En mi etapa de bachillerato, maestría, ¿verdad?, me hice bibliotecóloga y bibliotecaria porque ejercí. Entonces me dediqué a hacer un trabajo investigativo. Me dediqué mucho a la bibliotecología porque le veía, aunque ustedes no lo crean, un cierto paralelo. El poeta nombra, como hace, ¿verdad?, Adán en la mitología judeocristiana, que nombra a los animales, pues el poeta nombra las cosas, por eso es que le pone otras palabras a otros símbolos. El bibliotecario cataloga, entonces clasifica, ¿no? Y pues yo me sentía que de alguna manera también era algo de hacer poesía, pero seguía pensando la poesía, como decía Valéry, ¿no? Y hasta que asumí la escritura pública, en el 2011, que empecé a enviar textos a revistas y me las publicaban, me publicaban los textos, ¿no? Porque, claro, no, yo sí sé que a una revista que no le guste un texto, pues tiene todo el derecho de rechazarlo, ¿verdad? Tienen sus convocatorias y tienen sus reglas, ¿no? Y empecé a volver a creérmelo, como en el certamen, ¿no?, de escuela superior. Y bueno, pues asumí la escritura pública, como te digo, en el 2011. Entonces, todo ese proceso de pensar la literatura, de escribir, pero entre todo eso que he hablado, la lectura ha sido lo más importante. Todavía como escritora, como editora, como bibliotecóloga, ante todo soy lectora y eso nunca va a estar. De hecho, pienso que la escritura es otra manera de leer. De hecho, tú comentas eso y digamos que a nivel de mi experiencia vital, algo de eso yo he podido registrar. Yo tengo una hija de 13 años y es una lectora voraz. Se creó un entorno donde los libros estaban, cubrían las cuatro paredes, ¿no? de todos los cuartos. Y yo veo cuando ella está en el ejercicio de la escritura libre, que tiene unos turn of phrases, que tiene una forma de plantear las cosas que le salen como natural. Que si yo tratara de hacer eso adrede, tendría que esmerarme y bien a conciencia tratar de que salga así, pero ya le sale natural y creo yo, digamos, que tiene que ver mucho con la lectura. Sí. Entonces, comentabas ahorita y quisiera tal vez si tienes algo más que aportar al respecto, comentabas ahorita la relación entre tú reiniciarte la escritura mientras ejercías como bibliotecaria. Eso pues me resultó interesante. De hecho, cuando yo te conozco a ti como persona y como autora, sin conocerte, ¿no? O sea, es decir, yo me acerco a ti como una desconocida que estoy leyendo, y la primera vez que leo Islandia, digamos que no hice mi tarea de ver el típico perfil del autor en la solapa del libro, sino que lo estoy leyendo y de pronto veo un texto y después veo otro, donde intercala entre los poemas, poemas en prosa o pequeñas narrativas de tu práctica como bibliotecaria. Entonces ahí voy en la solapa y digo, ah, pero es que esta persona es bibliotecóloga y tal más cual. Entonces, o sea, me resulta interesante porque digamos que sí, hay una especie de tradición de poetas que han ejercido como bibliotecarios, como Philip Larkin, Audre Lorde, Jorge Luis Borges. Me complace mucho mencionar una de mis otras poetas contemporáneas favoritas, que es Summer Browning, cuyo todo lo que produce es chulo, pero Backup Singers es un poemario genial. Entonces me quedé pensando en, hice releí Islandia para efectos de este programa contigo, y tú has reflexionado en torno a tu práctica escritural y el hecho de que eres bibliotecóloga, ¿y qué te parece esa articulación? Sí, pues me parece muy coherente, muy relevante, porque veo en el caso de la escritura de la poesía, también escribo crónicas, no sé si las conoces, hubo una que se publicó sobre un viaje que di a El Salvador, y aunque fue como invitada a un festival internacional de poesía, ¿verdad?, para representar a Puerto Rico, pues sí, uno está expuesto al contexto político, social, recuerda que ellos vienen de una guerra en los 80 y todavía hay heridas abiertas, ¿no?, en El Salvador. Pues escribí esa crónica, se usó en un texto escolar de noveno grado y luego en una clase de literatura puertorriqueña en Río Piedras, en la UPR, como texto, pero fue una publicación que hizo gratuita la editorial de la EDP University, muy generosamente, un proyecto muy, muy hermoso, muy lindo. Pues como venía diciendo, trabajo la poesía y la crónica porque me interesa muchísimo recuperar esa, lo que es la memoria. Por eso es que Islandia, por ejemplo, dice a la memoria, pero no dice la memoria de quién o de algo, porque veo, al igual que los museos, las bibliotecas rescatan un cierto patrimonio y una memoria, digamos, bibliográfica, ¿verdad?, escritural, de un cierto lugar, un contexto, una generación o una nación, digamos, si es que podemos hablar de eso. En mi caso, veo, por ejemplo, pienso en mi escritura poética como un lugar también, como una especie de lugar, medito mucho en los espacios domésticos. Así como las bibliotecas y los museos son estos espacios en el donde curamos exhibiciones itinerantes o permanentes y son espacios para guardar la memoria, digamos, audiovisual, escritural, etcétera, así son las casas, el entorno doméstico, que es mayormente lo que trabajo en mi escritura, porque son también lugares en donde hay espacios para la memoria y donde también tenemos estas exhibiciones itinerantes o permanentes, donde hay visitantes, donde hay personas que mueren, donde hay personas que nacen, donde hay personas que llegan y se van. Y todo ese tipo de memoria, pues me interesa mucho rescatarla. Y sí pienso que en una biblioteca pasa exactamente lo mismo. Llega un momento en que el bibliotecario recibe nuevos libros, pero tiene que decomisar otros, porque no circulan, porque ya dejaron de ser pertinentes a la colección, porque hay una edición nueva, mejorada, aumentada, etcétera, ¿no? Y es un proceso bastante, digamos que, coherente y coyuntural en ese sentido. Sí. Muy bien, qué bien. Jaime. Pues entiendo que además de escritora, y bibliotecóloga, también tiene pues, otro campo de acción que es una editorial que es tuya. Sí. A ver si nos puede hablar sobre Ediciones Agua Dulce. Sí, Ediciones Agua Dulce, el nombre que me preguntan a veces, Agua Dulce, nace de un libro hermosísimo de un escritor, un poeta peruano que solo publicó en vida ese libro porque falleció muy joven en su actividad política y demás. Agua Dulce porque hay un verso de ese libro que se titula 5 metros de poemas, el poeta es Carlos Oquendo de Amat, que dice, y en sus cabellos saldrá agua dulce. Y a mí eso es un verso hermosísimo, porque yo que tiendo a estar muy activa y sudo, y sabemos que el sudor es salado, ¿no? Pero esa imagen de lo de agua dulce, de lo, la dulzura de la mujer y tal, pues me pareció lindísimo. Y mucho más que la mujer, es que era la pareja de alguien que luchaba, ella también luchaba, pues todas esas cosas, ¿no? Y salió de ahí. Fue en el 2012 que surge Ediciones Agua Dulce como una editorial de libros hechos a mano. Yo llegaba de mi trabajo a coser. Yo estaba las noches cosiendo los libros uno a uno a mano. Comenzó con Tegucigalpa, que lo mencionó Manuel, una edición artesanal de 50 ejemplares que se fueron, ¿verdad? Yo no me lo esperaba, porque mucha gente me había conocido por publicar en revistas o lecturas en voz alta, pero no tenía un libro, ¿no? Así que se publica Tegucigalpa con esta... ¿verdad? Con el oficio, ¿no? De, digamos, hacer poesía con las manos, además de escribirla, coser los libros, diseñarlos, pensarlos, ¿no? Con esta realidad, digamos, austera que dialogaba con los tiempos de crisis, porque pues estamos hablando de 2012, fue el año que, por ejemplo, Antonio Martorell hizo una relectura del velorio de Oyer y bautizó al 2012 como el año del velorio, y eso incluso lo puse en el colofón de Tegucigalpa Artesanal, o sea que ya estábamos viendo esa crisis, ¿no? Y todo eso. Luego de eso, como el libro me lo publica Erizo Editorial, ese Tegucigalpa, pues entonces sigo con mi práctica y publico 400 nuevos soles, otra vez cosido, pero ya ahí usé el cosido japonés y pues aprendí otras técnicas, ¿no? Que fue muy lindo y volvió y se acabó. Entonces los de Atarraya Cartonera, que son Nicole Delgado y Xavier Valcárcel, les encantó el libro y me propusieron, queremos publicarte el libro, así que pues se los di a ellos. Bueno, entonces no me puedo autopublicar. Me interesa muchísimo publicar poetas y autores que tengan algo interesantísimo que decir sobre nuestro contexto actual. Y no solo puertorriqueños, también me interesa el Caribe y Latinoamérica. Pero no tan solo el Caribe y Latinoamérica, porque ahora en octubre sacamos un poemario que es una colección de poesía de Summer Browning bilingüe con traducciones de Guillermo Rebollo Gil, que para mí eso es como un lujo, ¿no? En octubre. Ah, tremendo. Así que imagínense, ¿no? Que nos estamos abriendo a Caribe, Latinoamérica, ya estamos con Estados Unidos, ¿no? Pero es por este mismo diálogo. Summer sería la tercera bibliotecaria que entra al catálogo de poetas de Ediciones Agua Dulce, porque está esta servidora, está José Raúl Ubieta Santiago, que te lo comentaba, con este hermosísimo libro que acaba de salir, que se titula La Mecánica de Morfeo. Y ahora, entonces, Summer Browning en octubre se une al catálogo de Ediciones Agua Dulce. Creo que, grosso modo, te he explicado, ¿no? Todos estos años, llevamos 4 añitos trabajando, ¿no? Con esto. Sí, así que agradezco mucho la pregunta, ¿no? Que me interesa mucho que se conozca. Sí. Interesante, porque cuando sé que eres bibliotecóloga, obviamente, pues, escritora, y tiene un gran amor por literatura. Y sé que el trabajo en CEDIN, ¿no? Sí. Es con estudiantes de escuela superior. Sí. Yo siempre pienso que parte del trabajo, labor principal, en bibliotecólogos o bibliotecarias, es llevar al estudiante a enamorarse de la literatura. Claro. ¿Cómo tú lo haces? Bueno, pues en mi caso, el bibliotecario no trabaja solo, especialmente en un contexto escolar. Siempre es coordinado con los maestros. Así que cuando llegué a este entorno de escuela superior, me di cuenta que en CEDIN hay muchos estudiantes que ya son lectores, porque los maestros hacen una excelente labor animando la lectura y dándoles esa chispa y esa curiosidad, y claro, porque asignan unas lecturas increíbles y buenas. Pero cuando llego, pues los anaqueles no están tan nutridos de libros, así que el reto es traer libros, además de que apoyen el currículo, para la lectura recreativa y por placer. Pues entonces incorporó un rincón de libros libres, que es una tendencia que no solo estamos viendo en Puerto Rico, pero en los Estados Unidos Little Free Library es una especie de campaña que estamos viendo por muchas comunidades, que me parece una labor maravillosa. Y eso, que los Estados Unidos, que es un país que admiro en términos de la bibliotecología, porque los sistemas de biblioteca son tan maravillosos, aún teniendo esa biblioteca, ¿verdad?, en tu pueblo, tienes la opción de este Little Free Library, que es una especie de colección mutante, porque la idea es que está un libro hoy, mañana alguien lo toma y pone otro. Es una, por eso la llamo mutante. Y eso a los estudiantes de CEDIL les está gustando muchísimo. A cada rato pongo fotos, no sé si la han visto en mis redes sociales, de estudiantes tomando libros y eso. El rincón, por ejemplo, en noveno grado lo decoró, le puso sus colores, sus tipografías, ¿no? Y me encanta, ya se apoderaron de eso, lo hicieron suyo. Y me parece que eso es algo bien importante a la hora de la lectura, que el estudiante lo tome, se sienta que el libro es suyo, que no simplemente que lo tome como algo sagrado y lo devuelva tal como lo devolvió. No me molesta que por lo menos en Rincón de Libros Libres o los libros suyos estén dobladitos o marcados. Hay gente que dice que es un pecado hacer el dog ear, el doblez. A mí no me molesta porque eso dice que alguien lo leyó. Y para mí eso es maravilloso, es hermoso. Y eso lo estamos empezando a ver ya en CEDIL, además de que, bueno, son lectores espléndidos, como le había dicho. Y bueno, que me ha tocado laborar en un entorno muy lindo y que casi utópico. Me encantaría que se contagiara, ¿no?, en todas las escuelas. Sí. Qué bueno. De hecho, no, este proyecto de libros libres acá en la UNE, el UNE Book Club, el Club de Lectura, creo que como idea original de Flavia Benjamín y Noraima Selpa timonearon eso y existe hoy por hoy. Ubicamos libros, paquines también, cómics, ¿no? Ese tipo de cosas. Que me parece muy bien. Lo otro que te iba a preguntar era, volviendo a Ediciones Agua Dulce, es que, y yo tal vez un poco me sospecho una posible respuesta, pero te pregunto porque sé que estoy consciente de que recientemente has llevado a cabo proyectos en conjunto con otras editoriales independientes. Me consta, por ejemplo, que has llevado a cabo la publicación de varios libros con la editorial de Zaira Taranto, otras varias editores. Sí. Entre ellos, ¿verdad? Aquí tenemos dos ejemplares de ellos: La Maestranza de Oscar Cruz y de Isabel Valcarce. Palo de lluvia. Así como tantos otros. Claro. ¿Cuál fue el motivo de llevar a cabo estos proyectos en conjunto? Me encanta la pregunta. Antes de contestar lo de las coediciones con Trabalis, porque eso requiere como que una respuesta bien, bien completa, porque es un proyecto hermoso, primero, ¿verdad?, liderado por el compromiso, por el amor, ¿verdad?, a la palabra y a los libros. Cuando yo hice Tegucigalpa bajo Ediciones Agua Dulce, esa primera tirada fue casi una coedición con Nicole Delgado, que dirige el proyecto de Atarraya Cartonera con libros artesanales, y también ahora un proyecto que se llama La Impresora, que ya está haciendo libros en el Risograph. Y es una belleza de libro, no sé, es para coleccionar cada ejemplar. Así que con ella comencé este proceso de coeditar. Además, con ella coedité para Ediciones Agua Dulce un libro al poeta mexicano Jorge Posada Ortega. En Puerto Rico lo conocemos como Posada Ortega porque Jorge Posada es el nombre de un pelotero, ¿no? Entonces, pues, para no traer confusión, y más que boricua el pelotero, pues a él le usamos el apellido materno, que a su mamá le encanta, la madre del poeta. Bueno, pues hicimos, pero ya se agotó, así que ahora Ediciones Agua Dulce lo lanzará ya en propiedad y ya no artesanal, sino ya el nivel más tradicional de impresión. Y pues tuvimos esa colaboración o coedición con Nicole Delgado para Ediciones Agua Dulce. Luego de eso yo trabajé unas tiradas de unos libros preciosos de poesía y de escritura, digamos, miscelánea con Julio Alicea. Julio trabaja para la editorial La Tuerca. Entonces ahí estuve trabajando con su diagramación, su arte y demás. Para trabajar los libros bajo edición Agulce, todavía artesanales, y las portadas se las comisioné a la artista Yolanda Velázquez, que hizo unas portadas preciosas, de verdad, y todavía colecciono esos ejemplares porque son objetos de arte, ¿no? Así que a lo que voy es que siempre que se publica, aunque sea el mismo sello y uno pues comisiona a un artista y lo otro, un libro no lo hace una persona, ni una editorial sola, o sea, que es una colaboración bellísima, están los correctores, ahora mismo sale próximamente una colección de poesía de Clara Muschietti, que es una poeta argentina actual increíble, maravillosa, y la selección y el prólogo la hizo el profesor Alex Maldonado Lizardi, que ya es un libro pues que tiene como que un valor agregado, porque está la obra de Clara y está el digamos la lectura y la visión de Alex Maldonado, que me parece maravilloso, ¿no? Un aporte pues para los lectores puertorriqueños, y es lo hermoso de hacer libros, que uno no está solo, y ¿para qué uno quiere estar solo? Si todo, toda esa colaboración va a enriquecer. Y ahora, contestando también lo de Trabalis, pues estábamos reunidas en casa de Zaira y Maida Colón, la poeta Maida Colón. Entonces Maida nos mira a las dos, a Zaira y a mí, y dice, ¿por qué no hacemos coediciones? Y yo digo, ¿por qué no? Ahí nació. Como ya yo tenía algunos libros, creo que tú has leído Ángel Ortuño, que lo hemos publicado, pues Ángel Ortuño es como, digamos, un sensei para mí, un máster. Él hizo el prólogo de 400 Nuevos Soles, la tercera edición que se hizo, ya bajo Dulce Trabalis. Es un libro que todavía me ha sorprendido lo relevante que sigue siendo y que se sigue enseñando y demás, ¿no? Entonces, él me había dado un manuscrito inédito, así que ese fue uno de los primeros que yo, mira, pues yo lo dono, como quien dice, para que sea coedición, ¿no? Que lo hagamos, porque es un poeta que admiro y creo que a Puerto Rico esa influencia, ¿no?, de esa escritura sería muy provechosa. Así también doy para el proyecto de coediciones a Ernesto Cardenal, que hizo una antología con selección del mismo. Estamos hablando de un poeta que en aquel momento estaba por cumplir 90 años. Sí. Hizo una selección de su poesía. Y en esa antología que le publicamos en coedición, hay tres poemas inéditos, ya éditos, porque están bajo Agua Dulce. Sí. Pero fue un regalo y no nos cobró ese derecho de autor, fue una donación que nos hizo lo mismo Oscar Han, lo mismo Ángel Ortuño, lo mismo Oscar Cruz, o sea, a los puertorriqueños, Guillermo Rebollo Gil, pero ya Guillermo lo publicamos con Agua Dulce en separado. Xavier Valcárcel, el caso de Xavier Valcárcel y de Oscar Cruz, que son libros, ¿verdad?, maravillosos, es un honor haberlos reeditado, es que ya no circulaba Palo de Lluvia porque se había publicado bajo otra editorial, así que retomamos el libro y nos hemos dado cuenta de la relevancia que todavía tiene y que la gente lo sigue pidiendo. Con el caso de Oscar Cruz, pues ya eso es muy obvio, es un autor cubano. Esta edición cubana, la que le hicieron en Cuba, no iba a llegarnos de otro modo que no fuese haciendo una edición para Puerto Rico, que eso fue lo que sucedió en el caso de él. Y bueno, y así el proyecto de coediciones fue muy lindo, lo estuvimos trabajando al final 2014, todo el 2015, hasta digamos que a mediados de 2016. Entonces ahora ellas se concentran en sus proyectos porque tienen un calendario editorial, igual que Agua Dulce, bien cargado, pues que tenemos que concentrarnos en nuestras publicaciones. Pero lo maravilloso de la coedición es que uno comparte costos, porque imprimir, usted sabe que es costoso, pagarle a personas pues, para hacer arte o diagramación, etcétera. También, además de compartir costos, compartir ideas. Compartimos las tareas, digamos, de corrección, edición, de estilo, edición de un libro también, porque hemos trabajado incluso una selección de poesía en coedición de una poeta española llamada Verónica Aranda, en el que incluso nosotras le pusimos el título al libro, o sea, todo, le dimos el orden para que tuviera la cohesión. Y así, ¿no? Que es un honor bellísimo trabajar todas así en una mesa y crear este producto que a veces le llamamos hijo, ¿no? De esas madres, ¿no? Porque sí, es un proyecto hermosísimo y yo aspiro a que Ediciones Agua Dulce, además de que siga publicando en separado como, ¿verdad? Como lo está haciendo, también se abra, haya apertura para coeditar con editoriales de Latinoamérica, países del Caribe u otras editoriales en Estados Unidos, por ejemplo, para que haya, digamos, traducciones, como lo estamos haciendo con Summer Browning, para que haya también la literatura nuestra salga, ¿no? Que sea una relación bidireccional, no solo nos lleguen estas influencias de Latinoamérica, pero también que Puerto Rico se conozca en Latinoamérica a través de estas coediciones con estas editoriales hispanoamericanas, ¿no? O estadounidenses, como surjan. Muy bien, y de hecho me encanta el cuento, el relato que nos hace de términos de la colaboración, y te comentaba que de alguna manera me sospechaba parte de la respuesta en el sentido de que antes de conocerte a ti en persona, yo conocí por carambolas, digamos, o no tanto, a Zaira y a Maida, y fue porque pues un buen día yo también tengo una pequeña editorial que saco cositas, que es Disonante, y Gesto Ediciones UNE, y entonces recuerdo que había una pequeña feria de libros en la UPR Carolina. Sí. Entonces, pero era bien bonito porque a mi izquierda entonces estaba Zaira, que al rato llegó Maida, a mi derecha estaba Alejandra Rewell. Entonces era chévere, el, digamos, el ánimo, el espíritu de solidaridad, o sea, de cooperación realmente, o sea, que no había como, no había ningún sentido de competencia, no, realmente lo que había era una especie de placer y amor por las letras, por los libros, o sea, que en ese sentido me parece que es un feliz junte, es el que ustedes han llevado, claro, han llevado a cabo. Sí. Jaime. No, me llama mucho la atención la manera en que entiende la labor de la editorial, o sea, que se comenta por ahí, ¿verdad?, que con la cuestión de los medios sociales y pues, el internet, que el libro pues, va desapareciendo. Pero veo que para ti este trabajo de crear libros pues, es un arte y es una pasión, ¿no? Sí. Y pregunto, cuando vas buscando publicar, ¿cuáles son los poetas, las ideas, las expresiones que te llaman la atención? Sí, eso es algo ahí bien subjetivo, porque ahí está mi oído, mi una especie de intuición, lo que creo que pueda gustar a los lectores acá puertorriqueños, pero también lo que creo, y en mi entender, que todavía no se ha trabajado, que sería una influencia interesante en, ¿verdad?, en nuestras letras. Creo que por ahí va la cosa. Como pues he tenido, ¿verdad?, el honor, el privilegio de que me han invitado a distintas ferias de libros en distintos países, festivales de poesía. Ahí uno siempre va escuchando, ¿no?, mirando, leyendo, buscando libros, ¿no? Y he tenido también ese privilegio. Yo creo que así fue como conocí a Oscar Cruz, en una Feria Internacional del Libro de La Habana. Tuvimos el honor de leer juntos y su poesía me pareció interesantísima, sobre todo porque él no es de la capital, es de Santiago. Entonces, me parece que estaba proponiendo una ruptura total incluso con lo que se está haciendo en Cuba. Imagínense acá en Puerto Rico. Entonces, pues, he visto que sí, que ha tenido una buena acogida. Bueno, pues, la saqué bien. Pero sí ha pasado en algunos casos que hay libros que se mueven más lento. Y eso se lo puede decir cualquier editorial. Claro. Anagrama, Alfaguara, cualquiera. Porque esto es una apuesta, digamos, un salto de fe. Hay unos versos de un poema de Islandia que se titula Frenesí. Los primeros dos versos dicen: la esperanza es audaz, se mete donde no lo llaman. Uno siempre tiene esta esperanza, ¿verdad? A pesar de, me pasa que soy optimista militante, y a pesar de se hacen las cosas. No estoy en esto por el dinero, obviamente, porque tú que tienes experiencia con dos proyectos sabes que es más pérdida que ganancia. Así que pérdida, pero en dinero, porque ganancia es las experiencias, ¿no?, de estar trabajando, editar un libro. Es hermoso. Me da una emoción increíble cada vez que recibo un manuscrito, desde la idea, digamos, hasta el libro, ¿no?, y poderlo ponerlo en manos de lectores. Hace poco estaba escuchando una entrevista con el escritor argentino César Aira, que es un escritor actualmente de los mejores, yo diría vivo, increíble, de unos libros increíbles. Él decía que no era obligación poner los libros en las manos de los lectores, que el lector tiene que pasar trabajo buscando el libro, porque esa es parte de la experiencia lectora, el buscar, el hallar, el encontrar, el hunting, ¿no? Uh-huh. Este elemento lúdico de la espera y la expectación de que voy a buscarlo, ¿no? Y me pareció maravilloso. Por eso él, como escritor tan famoso y tan reconocido, traducido y ganador de tantos premios y tal, le apuesta a las editoriales pequeñas de su país. Él no publica con las editoriales grandotas ni multinacionales. Él apuesta a las editoriales pequeñas, de tiradas pequeñas, que se arriesgan. Y todavía, después de todo ese prestigio, sigue haciendo lo mismo en Argentina y, bueno, en otros países que lo publican. Le apuesta mucho a las editoriales pequeñas. Lo mismo cuando yo recibí el correo de respuesta de Ernesto Cardenal, yo escribiendo a un hombre tan grande, yo decía, pues, la verdad es que yo ni esperaba respuesta. Le conmovió mucho, porque yo soy muy honesta, así como ustedes me ven, ¿no? Le conmovió que yo en el correo le conté cómo era que yo cosía los libros, ¿no?, que comenzamos con un proyecto, yo llegaba a mi casa por las noches a coser los libros y tal, y eso le conmovió muchísimo, porque otra cosa es que no nos lucramos realmente con las ganancias de esto, vamos a hacer nuevos libros o reimprimir los que ya están agotados, no tocamos nada como para nosotros, ¿no? Y yo creo que parte de eso va va por ahí. Cindy, ahorita nos comentabas de dos o tres proyectos que están próximos a salir de Ediciones Agua Dulce. Sí. Pero ven acá, proyectos tuyos como tal. Sabemos que recientemente sacaste El Gran Cheeseburger y Otros Poemas con Dientes, que es un libro, digamos, para todas las edades. Sí, claro, desde 6 hasta 116. Que es una especie de poemario objeto, un poemario libro de pintar y tal. Y te felicito por el trabajo. Muchas gracias. ¿Tienes algún otro proyecto pendiente tuyo? Sí, estoy trabajando en un libro de poemas que se titula No Lugar, por lo que te estaba comentando, de pues los espacios y todo esto de la memoria. ¿Y por qué No Lugar? Bueno, no sé si te has percatado que mis libros tienen nombres de lugares. El primero, Tegucigalpa, pero en el libro, si lo has leído, Tegucigalpa es una mujer, no es una ciudad. En el segundo, que es 400 nuevos soles, es la moneda peruana, alude al Perú. Islandia, bueno, pues obviamente también ese tiene un nombre de un país, que tampoco se trata de Islandia, sino como una metáfora. En la crónica tiene el título también de un lugar que se titula En San Sebastián, su pueblo y el mío, un proyecto de país desde la poesía, porque al festival en El Salvador que me invitan es en un pueblo que se llama San Sebastián como el mío. Así que los libros de poesía mío tienen títulos que no son ningún lugar relacionado a mí, y el que yo le puse un título relacionado a mí, porque soy de San Sebastián, Puerto Rico, no tiene que ver con San Sebastián, Puerto Rico, es una trampa, ¿verdad? Pues mordieron el queso, me encanta eso. Entonces, con No Lugar, con este libro que estoy trabajando pues con eso de luego, ¿verdad?, de haber fallecido mi mamá, todavía sigo reflexionando en ese episodio. Para muchos, ¿verdad?, no es para mí la única. Esa experiencia, pues, es muy fuerte, ¿no?, y para afrontarla. Porque la madre es ese primer lugar donde uno está, y tu primer exilio es nacer, tu primera diáspora, llegar, ¿no?, a tocar tierra. Y me parece interesante ese destierro, ¿no?, ese no lugar desde ahí. Y pues he querido explorar eso, entre otras cosas, ¿no? Y así trabajando. Bueno, tengo también algunos libros ya completados de poesía para la niñez. Me encanta trabajar la niñez porque me he dado cuenta que lectores de poesía en este país no hay tantísimos como de otros géneros literarios. Pero si se empieza a trabajar desde que son pequeños y pequeñas, creo que sí. Y he tenido muy buena respuesta con este libro. Se está usando en varios colegios como texto en español. Y pues ha sido una sorpresa y una maravilla tan hermosa. Tengo uno inédito que se titula Poesía y Guayaba, poemas para cuando se te lengua la traba, y otro que se titula Epigramas y Longaniza, poemas que dan risa, porque trabajo mucho el oído, ¿no? Al niño le fascina eso de la rima y el juego de palabras, sí, y el humor, sobre todo, sí. Muy bien. Pues te quiero hacer una pregunta que hemos hecho en otra entrevista a otros escritores y escritoras, ¿no? Dentro de la concebida crisis que tenemos en Puerto Rico, ¿no? Política, social, económica. Dentro de ese contexto en que estamos viviendo, ¿qué importancia ves a la labor tuya como escritora, como trabajar en un editorial, promover la lectura, promover el amor a la lectura? ¿Qué importancia tiene eso en este contexto? Más que nunca. Y yo creo que lo que llamamos crisis, tenemos que también mirarla como una oportunidad para ser creativos, para trabajar en comunidad y pensar en lo que es lo común. Como hacer coediciones me parece un buen plan. Igual, hay un libro que me encantó de un technologist, se llama, es un filósofo de la tecnología, Jaron Lanier, que se llama Who Owns the Future, y él habla de todo esto, porque además de las crisis económicas y tal, él también está hablando desde la tecnología, porque hay mucha gente que vaticinaba que todo iba a ser descargable y los e-books iban a sustituir los libros impresos. Entonces él, viniendo de la tecnología, dice que no, que es lo mismo como ahora los coleccionistas de música que están comprando vinil, y muchas bandas están volviendo a venderte el disco en vinil, además de que puedes comprarlo por iTunes. Lo mismo pasa con los libros. Él dice, y ¿verdad?, se llama Who Owns the Future. Es una lectura maravillosa desde un poquito de la izquierda, un poquito, ¿verdad?, bueno, sin emitir juicios, pero me parece fascinante cómo él hace el acercamiento, y él predice o dice que lo que va a ser para el mundo del libro impreso es la unicidad y los libros, digamos, de artista, los libros artesanales, ¿verdad? Este tipo de libros así, que tengan estos elementos que no estamos acostumbrados. Ahora mismo es lo que se está trabajando. Y bueno, ya notamos que no podemos depender de todo lo que sea digital o electrónico, porque, por ejemplo, tuvimos el fenómeno, qué sé yo, Wikileaks, o tuvimos el fenómeno Anonymous. Hay contenidos que nos desaparecen, que pueden ser intervenidos, o sea que no podemos depender totalmente de lo que es este andamiaje tecnológico, y siempre el libro impreso pues está. Yo pienso que pueden subsistir. Y volviendo a lo del tema de la crisis, que también está relacionado con eso, me parece que lo que es los proyectos de colaboración, podemos hacer un espacio sostenible. Y me parece que ahora más que nunca la lectura tiene espacio en momentos de crisis. Yo recuerdo haber ido en el 2012, estuve en Haití brindando unos talleres para bibliotecarios, que allá no existe la profesión para estudiarla, hay que irse afuera, pero sí hay bibliotecarios escolares, públicos, y estuve dando, ¿verdad?, unos adiestramientos y eso. Y recuerdo que coincidimos con su Feria Internacional del Libro, que en Haití dura un día. Yo vi desde temprano esas filas enormes de haitianos haciendo fila bajo el sol para aunque sea comprarse un libro. Uno solo. Estamos hablando de un país que no ha salido nunca de una crisis, sí, por decirlo así. Entonces, la lectura yo creo que no está ¿verdad?, directamente relacionada con que me falte algo. De la misma manera que esa familia guardó ese dinero para comprar comida, comprar libros, o sea, es parte de nosotros. Yo creo que depende mucho de nosotros como personas, ¿no? Uh-huh. Y como comunidad, como pueblo. Eso. Bueno, para hablar de una optimista militante o militante optimista. Amigos, con eso vamos cerrando esta segunda edición de la cuarta temporada autopística. Primero, queremos agradecer nuevamente a nuestra invitada, Cindy Jiménez Vera, por estar con nosotros. Gracias, gracias, Cindy. A ustedes. Muchas gracias. Y como de costumbre, a Jaime Parch, así como a Radamés Barreto detrás de la cámara. Gracias por su sintonía y nos vemos la semana que viene. Que estén bien. Gracias.